Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Libia se desencadenaron los combates entre las fuerzas del coronel Muammar Gaddafi y los rebeldes en el puerto petrolero oriental de Ras Lanuf y la ciudad de Zawiya, al oeste de Trípoli. Según estaba previsto, las protestas masivas contra el gobierno de Gaddafi iban a comenzar luego de las plegarias del mediodía en todo el país, pero en Trípoli los partidarios de Gaddafi establecieron puestos de control en toda la ciudad para impedir las movilizaciones de los manifestantes. Se ordenó a los periodistas extranjeros que no abandonen sus hoteles y, según se informa, el servicio de Internet fue interrumpido en Trípoli y Bengasi, pero algunos manifestantes desafiaron la ofensiva del régimen. Aproximadamente 1,000 manifestantes habrían salido de la mezquita Murad Aja en el distrito de Tahura en Trípoli, gritando: el pueblo quiere voltear al régimen. En Washington, el presidente Barack Obama dijo públicamente por primera vez que el líder libio Muammar Gaddafi debía dimitir. Durante una conferencia de prensa realizada el jueves, Obama dijo que había ordenado al ejército estadounidense que se preparara para actuar en Libia si era necesario. El presidente Obama afirmó: hay peligro de caer en un impasse que con el tiempo podría ser sangriento, y esto es algo que evidentemente estamos tomando en cuenta. Por lo tanto, de lo que quiero asegurarme es de que Estados Unidos tenga plena capacidad para actuar, potencialmente rápido, si la situación se deteriora de tal manera que quedemos frente a una crisis humanitaria o en una situación en la que civiles indefensos se encuentren atrapados y en gran peligro. El presidente Obama también dijo que había autorizado la utilización de aeronaves militares estadounidenses para puentes aéreos. Obama agregó: también estamos respondiendo con rapidez a las necesidades humanitarias urgentes que se están presentando. Decenas de miles de personas de diferentes países están huyendo de Libia y elogiamos a los gobiernos de Túnez y Egipto por su respuesta, a pesar de que ellos están atravesando sus propias transiciones políticas. Por lo tanto, aprobé el uso de aeronaves militares estadounidenses para ayudar a volver a su país a los egipcios que habían huido a Túnez. Autoricé a USAID a enviar aviones civiles adicionales para ayudar a la gente de otros países a regresar a su hogar. Y además estamos apoyando los esfuerzos de las organizaciones internacionales para evacuar a las personas afectadas. Las Naciones Unidas informan que la cantidad de gente que trata de huir de Libia disminuyó desde que las fuerzas gubernamentales, fuertemente armadas, intensificaron su presencia en la frontera con Túnez y en las carreteras que llevan a ella. Aproximadamente 15,000 personas venían cruzando diariamente la frontera, pero el jueves ese número cayó a 2,000. En noticias de Egipto, los líderes del movimiento a favor de la democracia están aclamando la renuncia del primer ministro Ahmed Shafik. Shafik fue designado por el presidente Hosni Mubarak unos días antes de que éste fuera obligado a dimitir por un levantamiento popular. El exministro de Transporte, Sam Jaraf, fue designado en su lugar. Jaraf pasó su primer día en funciones visitando la Plaza Tahrir para hablar con los manifestantes. El nuevo primer ministro fue llevado en andas desde y hacia el escenario por la gente que estaba en la plaza. Jaraf prometió unirse al movimiento de protesta si no logra instituir sus demandas, que incluyen el cese de la ley de emergencia que rige desde hace mucho tiempo, la liberación de los presos políticos y otras reformas. Se suceden las protestas en el Medio Oriente luego de las plegarias del viernes. En Yemen, los soldados asesinaron al menos a 4 manifestantes e hirieron a otros 7 durante las manifestaciones en la provincia norteña de Amran. En la provincia oriental de Arabia Saudita se concentraron manifestantes para exigir la liberación de los prisioneros chiíes, que en su opinión están injustamente encarcelados. La protesta se produce una semana después de que las autoridades saudíes arrestaran al destacado líder chií, que reclamó que Arabia Saudita se convirtiera en una monarquía constitucional. En Irak, miles de manifestantes se lanzaron a la calle para reclamar el proceso económico y el fin de la corrupción. Según se informa, hubo manifestaciones en Bagdad, Basora, Nínive, Anbar y Salaheddin. En un intento de restringir la magnitud de las manifestaciones, el gobierno iraquí prohibió el desplazamiento de vehículos en Bagdad y otras ciudades importantes para obligar a los manifestantes a caminar hasta las concentraciones. El día de hoy fue designado como jornada de excepción para conmemorar el primer año desde las elecciones parlamentarias en Irak. Se produjeron una serie de acontecimientos en la lucha de Wisconsin por preservar sus derechos sindicales. Finalizaron las 2 semanas de ocupación de la sede del gobierno estatal luego de que un juez dictaminó que los manifestantes no podían dormir en su interior. Aproximadamente 50 manifestantes abandonaron el edificio pacíficamente a última hora de la noche. Los senadores republicanos del estado de Wisconsin aprobaron una resolución que ordena a la policía detener a los senadores demócratas que no regresen al Capitolio a más tardar hoy. Los 14 senadores demócratas de Wisconsin se fueron del estado hace más de 2 semanas en un intento de bloquear la aprobación del proyecto de ley antisindical de presupuesto. Mientras tanto, el gobernador republicano Scott Walker amenaza con enviar avisos de despido a 1.500 trabajadores si no se aprueba el proyecto de ley de presupuesto. Surgió nueva información sobre las condiciones de encarcelamiento del informante del ejército acusado Bradley Manning, quien se encuentra detenido en la Brigada de Infantería de Marina en Quantico, Virginia. Según su abogado, a Manning lo despojaron de toda su ropa el miércoles y luego fue forzado a permanecer desnudo en su celda durante 7 horas. Le devolvieron la ropa después de obligarlo a permanecer parado desnudo fuera de su celda durante una inspección. El abogado de Manning describió este trato como inexcusable y una vergüenza para el sistema de justicia militar. Este incidente tuvo lugar tan solo horas después de que las Fuerzas Armadas presentaran 22 cargos más contra Manning por presuntamente haber descargado ilegalmente cientos de miles de documentos clasificados de las Fuerzas Armadas y del Departamento de Estado estadounidense que luego fueron publicados por WikiLeaks. Uno de los nuevos cargos, ayudar al enemigo, podría conllevar la pena de muerte. El jueves, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, respondió a los nuevos cargos contra Manning. Assange dijo: sin duda, están intentando usarlo como ejemplo. Uno de estos cargos conlleva la pena de muerte, y ese es un asunto muy grave. Y también será un asunto muy grave si ese cargo se extiende de Bradley Manning a otras personas y a nosotros como editores del presunto material. Los precios de los alimentos a nivel mundial alcanzaron un nuevo récord con un aumento del 2.2% tan solo el mes pasado. El precio del trigo y el arroz aumentó un 70% en el último año y el costo del café y el azúcar también se disparó. Crecen los temores de que pueda desatarse una guerra civil en Costa de Marfil luego de que 7 manifestantes de sexo femenino fueron asesinadas a balazos el jueves mientras exigían que Laurent Gbagbo renunciara a la presidencia. La ONU dice que al menos 365 personas han muerto desde las elecciones de noviembre, casi todas seguidores de Alassane Ouattara, el ganador reconocido internacionalmente. Los partidarios de Ouattara acusaron al gobierno de Gbagbo de masacrar a estas 7 manifestantes. Un partidario de Alassane Ouattara dijo: nuestras madres marchaban pacíficamente, con las manos vacías, sin armas. Luego vimos venir los tanques de Gbagbo y abrieron fuego contra las ancianas, matando al menos a 6 en el acto, 7 en total, porque luego una murió en el auto. Estamos preparados. Como no tenemos los medios para defendernos, logramos preparar algunas bombas y estamos esperando a los elementos de Gbagbo y esta vez acabaremos con ellos. Un hombre californiano demandó al gobierno de Obama y el FBI por violar sus derechos constitucionales al rastrear sus movimientos con un dispositivo GPS oculto en su automóvil. Yasir Afifi, de 20 años de edad, fue alertado sobre este dispositivo de rastreo por un mecánico en octubre del año pasado. En la demanda se acusa al FBI y al Departamento de Justicia de violar sus derechos constitucionales al rastrear sus movimientos y llevar a cabo registros sin una orden. Yasir Afifi dijo: siento que violaron mis derechos como ciudadano estadounidense y como estudiante. No merezco que me sigan o me espíen ni nada. Debería poder ir y venir libremente sin ser detenido durante 4 horas o interrogado. Ya me ocurrió con 2 empleadores que tuvieron que pensarlo 2 veces antes de contratarme y me negaron el empleo debido a ese incidente. No estoy comenzando una pelea, simplemente estoy haciendo valer mis derechos y espero que ninguna otra persona tenga que pagar por ese absurdo. La secretaria de Estado Hillary Clinton sorprendió a muchos en Washington cuando elogió la programación informativa de Al Jazeera al tiempo que criticó la excesiva comercialización de los programas informativos en Estados Unidos. Clinton habló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde dijo que Estados Unidos está perdiendo la guerra de la información. Hillary Clinton dijo: la audiencia de Al Jazeera está aumentando en Estados Unidos porque esta transmite noticias reales. Puede que uno no esté de acuerdo con ellas, pero uno siente que está recibiendo noticias reales todo el día en lugar de 1 millón de comerciales. Y ustedes saben, discusiones entre bustos parlantes y el tipo de cosas que nosotros hacemos en nuestras noticias que no es particularmente informativo para nosotros y ni pensar para los extranjeros. Mientras que Al Jazeera en inglés se transmite a más de 200 millones de hogares en todo el mundo, prácticamente no está disponible en Estados Unidos debido a lo que los críticos han descrito como un bloqueo informativo de los medios por parte de los proveedores de programación por cable y satelital en Estados Unidos.